Aforismos de Baruch Espinosa. La profecía nunca hizo más doctos a los profetas. Se demuestra que la escritura no enseña sino cosas muy sencillas, ni busca otra cosa que la obediencia. Cuantas más causas simultáneamente concurrentes suscitan un afecto, tanto mayor es este. Aún más, en la cosa creada es una perfección que ella exista y que sea causada por Dios, ya que la mayor de todas las imperfecciones es el no existir. De todas formas, no son las armas las que vencen los ánimos, sino el amor y la generosidad. Las academias que se forman a cargo del Estado se instituyen no tanto para cultivar las mentes, cuanto para embridarlas. Disfrutar de los placeres en la justa medida en que sea suficiente para proteger la salud. El orden y la conexión de las ideas es lo mismo que el orden y la conexión de las cosas. El pecado no puede ser concebido en un estado natural, sino sólo en un estado civil, donde es decretado por común consentimiento qué es bueno o malo. Y de todas las ideas que cada uno tiene, hacemos un todo, o lo que es lo mismo, un ente de razón, al que llamamos entendimiento. Una misma cosa puede ser al mismo tiempo buena, mala o indiferente. Por ejemplo, la música es buena para la melancolía, mala para los que están de luto, y ni buena ni mala para el sordo. Yo sé también que es tan imposible que el vulgo se libere de la superstición como del miedo. Cualquier cosa que sea contraria a la naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda. Si no quieres repetir el pasado, estúdialo. No existe nada de cuya naturaleza no siga algún efecto. Que un entendimiento finito no puede entender nada por sí mismo, a menos que sea determinado por algo exterior. La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre. La causa que hace surgir, que conserva y que fomenta la superstición es, pues, el miedo. He cuidado atentamente de no burlarme de las acciones humanas, no deplorarlas ni detestarlas, sino entenderlas. Dios es la causa inmanente y no transeúnte de todas las cosas. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa, a partir de lo cual deba formarse. Pues bien, nosotros hemos dicho que el alma es una idea que existe en la cosa pensante y que procede de la existencia de una cosa que existe en la naturaleza. Todo cuanto los hombres deciden para su bienestar, no se sigue que sea también para el bienestar de toda la naturaleza, sino más bien Por el contrario, puede ser para la destrucción de otras muchas cosas. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Solo una torva y triste superstición puede prohibir el deleite. La mayor soberbia y la mayor abyección son la mayor ignorancia de sí mismo. Muchos filósofos que se han creído que fuera del pequeño campo del globito terráqueo donde ellos están, no existe ningún otro, puesto que ellos no lo observan. La mayor parte de los errores consisten simplemente en que no aplicamos con corrección los nombres a las cosas. El alma no está sujeta a los afectos comprendidos dentro de las pasiones, sino mientras dura el cuerpo. La adulación engendra también la concordia, pero a través del repugnante vicio del servilismo o de la perfidia. Los soberbios que quieren ser los primeros, no siéndolo, son los que más fácilmente caen en las redes de la adulación. Si el hombre tiene una idea de Dios, Dios debe existir formalmente. Aquello que no se ama no provoca nunca luchas, ni tristeza, ni pereza, ni envidia. Si otro lo posee, ni temor, ni odio, ni en una palabra, ninguna conmoción interior. Solamente es libre lo que existe por las necesidades de su propia naturaleza, y es influenciado en sus acciones solo por sí mismo. La verdadera libertad del hombre tiene que ver con la fortaleza, esto es, con la firmeza y la generosidad. La búsqueda de los honores y de las riquezas distrae también, y no poco, la mente, sobre todo cuando se los busca por sí mismos, ya que entonces se los considera como el sumo bien. La finalidad de las ceremonias fue, pues, esta: que los hombres no hicieran nada por decisión propia, sino por mandato ajeno, y que con sus acciones y consideraciones dejaran constancia de que no eran autónomos, sino totalmente dependientes de otro. Un hombre libre nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. La experiencia nos ha demostrado que a la persona no le resulta nada más difícil de dominar que su lengua. Todas las cosas que hay en la naturaleza son o cosas o acciones. Ahora bien, el bien y el mal no son cosas ni acciones. Luego, el bien y el mal no existen en la naturaleza. Por naturaleza naturante entendemos un ser que captamos clara y distintamente por sí mismo y sin tener que acudir a algo distinto de él, como todos los atributos que hemos descrito hasta aquí, y ese ser es Dios. La acción realizada por un mandato, es decir, la obediencia suprime de algún modo la libertad, pero no es la obediencia, sino el fin de la acción lo que hace a uno esclavo. Si el fin de la acción no es la utilidad del mismo agente, sino del que manda, entonces el agente es esclavo e inútil para sí. Ahora bien, la escritura suele pintar a Dios a imagen del hombre y atribuirle alma, ánimo, afectos e incluso cuerpo y aliento, a causa de la débil inteligencia del vulgo. La sociedad es sumamente útil e igualmente necesaria, no sólo para vivir en seguridad frente a los enemigos, sino también para tener abundancia de muchas cosas, pues, a menos que los hombres quieran colaborar unos con otros, les faltará arte y tiempo para sustentarse y conservarse lo mejor posible. Los hombres engañan al creerse libres, y el motivo de esta opinión es que tienen conciencia de sus acciones, pero ignoran las causas, por qué son determinadas. Por tanto, lo que constituye su idea de libertad es que no conocen causa alguna de sus acciones. El alma humana es apta para percibir muchísimas cosas, y tanto más apta cuanto de más maneras pueda estar dispuesto su cuerpo. Quizá alguien piense, sin embargo, que de este modo convertimos a los súbditos en esclavos, por creer que es esclavo quien obra por una orden, y libre quien vive a su antojo. Pero esto está muy lejos de ser verdad, ya que, en realidad, quien es llevado por sus apetitos y es incapaz de ver ni hacer nada que le sea útil, es esclavo al máximo. El gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud, como si se tratara de su salvación, y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre. El derecho natural de cada hombre no se determina, pues, por la sana razón, sino por el deseo y el poder. Si fuera tan fácil mandar sobre las almas, animus, como sobre las lenguas, todo el mundo reinaría con seguridad y ningún estado sería violento, puesto que todos vivirían según el parecer de los que mandan y sólo según su decisión juzgarían qué es verdadero o falso, bueno o malo, equitativo o inicuo. Si nadie puede renunciar a su libertad de opinar y pensar lo que quiera, sino que cada uno es, por el supremo derecho de la naturaleza, dueño de sus pensamientos, se sigue que nunca se puede intentar en un estado sin condenarse a un rotundo fracaso, que los hombres sólo hablen por prescripción de las supremas potestades, aunque tengan opiniones distintas y aun contrarias. Por derecho e institución de la naturaleza no entiendo otra cosa que las reglas de la naturaleza de cada individuo, según las cuales concebimos que cada ser está naturalmente determinado a existir y a obrar de una forma precisa. Los peces, por ejemplo, están por naturaleza determinados a nadar, y los grandes a comer a los chicos, en virtud de un derecho natural supremo. Los peces gozan, pues, del agua, y los grandes se comen a los más pequeños. Pues es cierto que la naturaleza, absolutamente considerada, tiene el máximo derecho a todo lo que puede, es decir, que el derecho de la naturaleza se extiende hasta donde llega su poder. En efecto, el poder de la naturaleza es el mismo poder de Dios, que tiene el máximo derecho a todo. Pero, como el poder universal de toda la naturaleza no es nada más que el poder de todos los individuos en conjunto, se sigue que cada individuo tiene el máximo derecho a todo lo que puede, o que el derecho de cada uno se extiende hasta donde alcanza su poder determinado. Para desentendernos de esta turba, liberar nuestra mente de los prejuicios de los teólogos y no abrazar temerariamente las invenciones de los hombres como si fueran doctrinas divinas, debemos abordar el verdadero método de interpretar la Escritura y discutirlo a fondo, puesto que, si lo desconocemos, no podremos saber con certeza qué quiere enseñar la Escritura ni el Espíritu Santo. Dicho en pocas palabras, el método de interpretar la Escritura no es diferente del método de interpretar la naturaleza, sino que concuerda plenamente con él. Quienes más descuellan por su imaginación tienen menos aptitudes para el conocimiento puramente intelectual. Quienes destacan por su inteligencia y la cultivan al máximo tienen el poder de imaginar más moderado y más controlado, como si lo sujetaran con un freno para que no se confunda con el entendimiento. Todo cuanto hacemos debe tender al progreso y al perfeccionamiento. Quien pretende determinarlo todo con leyes provocará más bien los vicios que los corregirá. Lo que no puede ser prohibido es necesario permitirlo, aunque muchas veces se siga de ahí algún daño. ¿Cuántos males, en efecto, no provienen del lujo, la envidia, la avaricia, la embriaguez y actos similares? Y se los soporta, sin embargo, porque no pueden ser evitados por la prohibición de las leyes, aunque sean realmente vicios. Se debe conceder la libertad de juicio, puesto que es una virtud y no puede ser oprimida. No obstante, aunque la ciencia natural sea divina, no se puede dar el nombre de profetas a los que la propagan, puesto que lo que ellos enseñan pueden percibirlo y aceptarlo también los demás hombres con igual certeza y dignidad, y no por simple fe. Pero supongamos que esta libertad es oprimida y que se logra sujetar a los hombres hasta el punto de que no osen decir palabras sin permiso de las supremas potestades. Nunca se conseguirá con eso que tampoco piensen nada más que lo que ellas quieren. La consecuencia necesaria sería, pues, que los hombres pensaran a diario algo distinto de lo que dicen y que, por tanto, la fidelidad, imprescindible en el Estado, quedara desvirtuada y que se fomentara la detestable adulación y la perfidia, que son la fuente del engaño y de la corrupción de los buenos modales. Pero está muy lejos de ser posible eso, que todos los hombres hablen de modo prefijado. Antes, al contrario, cuanto más se intenta quitarles la libertad de hablar, más se empeñan en lo contrario. No ya los avaros, los aduladores y los demás impotentes de carácter, cuya máxima salvación es contemplar los dineros en el arca y tener el estómago lleno, sino aquellos a los que la buena educación, la integridad de las costumbres y la virtud han hecho más libres. Los hombres son, por lo general, de tal índole que nada soportan con menos paciencia que el que se tenga por un crimen opiniones que ellos creen verdaderas. Tanto el príncipe como todo el ejército no podían ser más atraídos por la guerra que por la paz. Efectivamente, el ejército estaba formado, como hemos dicho, solo por ciudadanos, y por tanto, eran los mismos hombres quienes administraban tanto lo relativo a la guerra como a la paz. De ahí que quien era soldado en el campamento era ciudadano en el foro, y quien era jefe en el campamento era príncipe en la ciudad. Nadie podía desear, pues, la guerra por la guerra, sino por la paz y por defender la libertad. El estado más violento será, pues, aquel en que se niega a cada uno la libertad de decir y enseñar lo que piensa, y será, en cambio, moderado aquel en que se concede a todos esa misma libertad. Así como los hombres han acostumbrado a llamar divina aquella ciencia que supera la capacidad humana, así también han llamado obra divina u obra de Dios aquella obra cuya causa es ignorada por el vulgo. El vulgo, en efecto, cree que el poder y la providencia de Dios no están nunca tan patentes como cuando ve que sucede en la naturaleza algo insólito y opuesto a la opinión que sobre ella ha recibido, especialmente si ello redunda en provecho y comodidad propia. El vulgo llama milagros u obras de Dios a las obras insólitas de la naturaleza, y en parte por devoción, en parte por deseos de oponerse a aquellos que cultivan las ciencias naturales, se gloria de ignorar las causas naturales y solo quiere oír lo que ignora y, por tanto, lo que más admira. Se llama sagrado y divino aquel objeto que está destinado a la práctica de la piedad y de la religión, y sólo será sagrado mientras los hombres hagan del mismo un uso religioso. Si ellos dejan de ser piadosos, ipso facto dejará a él también de ser sagrado, y si lo dedican para realizar cosas impías, se convertirá en un inmundo y profano, lo mismo que antes era sagrado. Quienes administran el Estado o detentan su poder procuran revestir siempre con el velo de la justicia cualquier crimen por ellos cometido y convencer al pueblo de que obraron rectamente. Y esto, por lo demás, les resulta fácil cuando la interpretación del derecho depende íntegra y exclusivamente de ellos, pues no cabe duda que, en ese caso, gozan de la máxima libertad para hacer cuanto quieren y su apetito les aconseja, y que, por el contrario, se les resta gran parte de esa libertad cuando el derecho de interpretar las leyes está en manos de otro y cuando, al mismo tiempo, su verdadera interpretación está tan patente a todos que nadie puede dudar de ella.